Recordamos que estáis escuchando Radio ELA, la emisora libre y autogestionada, emitiendo esta cobertura de la huelga que empezó hace 23 horas y 10 minutos en este 14 de noviembre de 2012. Y vamos a hacer un pequeño saltito. Si antes retrocedíamos en el tiempo con Canarias, ahora vamos a retroceder mucho más. Tenemos al otro lado del teléfono a unos compañeros de una emisora, La Retaguardia, en Buenos Aires. Muy buenas tardes allí en Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Gracias por este contacto. Nosotros venimos siguiendo la transmisión que están haciendo ustedes desde hace unas cuantas horas, y nuestra audiencia está expectante. Nosotros somos una radio de periodismo social, no vayan a pensar que todo el mundo en la Argentina está pendiente de lo que pasa allí, pero sí hay gente muy comprometida que está pendiente de lo que pasa en otras partes del mundo, porque entendemos que, digamos, que tenemos que cambiar todos juntos este mundo. Bueno, pues aquí son las 11:10 de la noche, ¿y allí qué hora es? Para decir por la diferencia horaria en Argentina. Aquí son las 19:11, 19 horas y 11 minutos, creo que hay 4 horas de diferencia, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, en primer lugar, agradecer a La Retaguardia, esta emisora que nos esté redifundiendo la señal allí en Buenos Aires, y los oyentes que tengo esta emisora, pues desde aquí ya les saludamos, como venimos haciendo con todas las emisoras que hoy pincharon la señal de Radio ELA en esta cobertura de la huelga general. ¿Sabe, Mario, hay algo que nos sucede cuando escuchamos los sucesos allá? Y cuando escuchamos los relatos de la represión y tenemos esas imágenes en la cabeza, es que no podemos evitar pensar en nuestros días de lucha del 2001, 2002, estas cosas que sucedieron aquí en Buenos Aires y en todo el país. Partiendo de la base de que se desarrollaron en contextos muy diferentes, yo citaría, o sea, la primera diferencia que pondría sobre la mesa es que no tiene nada que ver el hecho de los sucesos que allí ocurrieron en 2001, que murieron 30 personas a manos de la policía. Yo creo, o sea, que el saldo represivo ya es muy diferente. O sea, allí no era una huelga general, no, aquí estamos hablando de una jornada de huelga general que dura 24 horas y entonces, bueno, o sea, la situación yo creo que es muy diferente, ¿no? Y igual que cuando se intentaba comparar las acampadas en Sol con el movimiento allí de los cacerolazos y bueno, aquella situación que se vio en 2001, o sea, para mí es totalmente diferente. Es verdad que, bueno, pues no sé, desde Ayuda Argentina se puede intentar situar un paralelismo, pero yo sinceramente creo que no tiene nada que ver. Ajá, ni siquiera lo piensan en niveles, digo, en pensar como la movilización y las ganas de salir de las personas y las ganas de decir basta, hasta acá llegamos. Yo la principal diferencia, bueno, nosotros es que tuvimos la posibilidad el año pasado de estar viviendo durante unos meses en Buenos Aires y entonces participamos de diferentes movilizaciones y un poco yo lo resumo, ¿no?, en que la política aquí en el Estado español es una opción y allí en Argentina es una obligación. O sea, quiero decir, es un compromiso, ¿no? Aquí la política se vive de otra manera. Entonces, ahora con esta situación de crisis y con esta situación de pues eso que nos ha generado todos estos modelos de neoliberalismo conservadores manejados pues por todos los brazos, ¿no?, del sistema capitalista, nos han llevado a una crisis, ¿no?, del sistema que bueno, que demuestra que las patas se están resquebrajando, que no podemos seguir adelante y que necesitamos cambios, ¿no?, en ese sistema. Entonces la gente está empezando a movilizarse, pero es una movilización bastante minoritaria todavía. O sea, nosotros formamos parte de los movimientos sociales de Madrid y siempre tenemos un punto de vista muy positivo, pero siempre hay que tener en cuenta que este tipo de movilizaciones, o sea, la huelga en general ha tenido un apoyo positivo, y el balance en general que hemos hecho de casi todas las ciudades con las que hemos conectado es bastante positivo, pero la huelga se acaba dentro de una hora. Uh-huh. Y la lucha empieza mañana, ¿sabes? Y entonces yo creo que el principal hándicap de esto es que por mucho que hoy la jornada de huelga haya sido muy positiva, o sea, esta jornada, o sea, no vamos a decir que necesitamos una huelga salvaje e indefinida, ¿no? Porque yo creo que no es el objetivo, pero quiero decir que la gente tiene que ser consciente de que se lucha todos los días y que hay determinados derechos que debemos conquistar o debemos reconquistar, ¿no? Porque en este sentido pues estamos perdiendo todos con estos gobiernos neoliberales que a fin de cuentas que la gente está votando, y bueno, que la gente sale a la calle, que la gente reivindica, que la gente lucha, pero que todavía somos muy poquitos. Entonces, bueno, que este tipo de cosas lo que tiene que hacer es animar a que mucha gente que todavía no está convencida de que la calle es la posibilidad para que las cosas cambien, se animen y realmente tengan ganas, ¿no?, de reivindicar y de cambiar y de movilizarse. Bueno, son procesos de todas maneras, ¿no? Claro. Que se van dando, digo, con el tiempo, porque también lo que suele suceder es que cuando la gente va viendo su propio poder, digo, cuando ve que su salida a la calle posibilita cambios, eso hace que se anime a salir más seguido, ¿no? Aquí en la Argentina, por ejemplo, ha quedado como una costumbre de que ante cualquier queja hay una movilización, hay asambleas de vecinos. Digo, no se vayan a pensar que estamos viviendo en una revolución, ¿no? Pero quiero decir, ha quedado como esa cosa de que la gente ha entendido cuál es su poder, ¿no? Para bien y para mal. Lo que pasa es que la diferencia creo que es que el proceso que quizás se vivió en Argentina, yo no conozco tan bien como los compañeros la situación política de Argentina, pero por lo que nos ha llegado aquí, ¿no?, de las fábricas ocupadas y demás, el nivel en el que la población argentina entendió, por lo menos un sector de la población, lo que era la colectividad y entendió qué modo de vida tenía que asumir, llevar a cabo para poder salir de la crisis, creo que es un nivel de discurso diferente al que se está llegando aquí. Quizá es porque necesitamos aún que nos aprenden más las tuercas al resto de la población, no lo sé, pero no creo que la población española esté ese sentir de necesidad de vivir en comunidad lo suficientemente fuerte como para que una vez que las cosas se relajen, permanezca, ¿no? Yo creo que es bastante difícil que ese lenguaje, que ese discurso cale, sobre todo porque, por ejemplo, yendo a un tema más concreto de la ecología, sin ir más lejos, el hecho de, por ejemplo, utilizar bicicleta, se está viendo que se utiliza más ahora que no hay dinero para pagar los coches, pero eso no significa que la gente esté asumiendo que es mejor ir en bicicleta, y del mismo modo, no sé hasta qué punto la gente está asumiendo que es mejor hacer cosas en comunidad, en el barrio, que juntarse de otra manera, aunque sí que es cierto que los movimientos sociales han recuperado una fuerza que tenían en los años 90, en los que era bastante común que la gente que venía sobre todo de los pueblos tuviera esos lazos comunales, que se han recuperado, pero de una manera muy minoritaria, que no puede ser que hacer un balance negativo de la huelga. Es positiva en comparación a lo que había aquí hace 2 años, pero para nada es positiva en comparación a una situación que realmente vaya a ayudar a que se salga de esta crisis de una manera desde abajo. Hace un ratito nos preocupábamos escuchándolos cuando nos hacían oír, digamos, en vivo desde las calles la represión allí en Madrid. Ahora la cosa aparece como más tranquila, ¿no? Hay saldo de detenidos y de heridos, más o menos como para tener una idea del alcance de esta represión policial. Ahora mismo los datos que se vienen manejando, o los últimos que han salido en prensa, son de 118 personas detenidas y unos 78 heridos. Pero claro, es que esos números van a variar de aquí a una hora. Mañana por la mañana habrá otro número, porque pues ahora se estará en la asesoría legal, estará funcionando al 100%. Pero esos son los últimos datos, digamos, más o menos fiables. Bueno, quizás sean más porque el último tuit que nos llega de hace 9 minutos de la gente que estaba en Neptuno es que les están desalojando ya, solo quedaban 200 personas y han detenido a 10 compañeros. Lo que pasa es que no se sabe si estos detenidos van a pasar a, se los van a llevar en lecheras o es una detención que están teniendo ahora a modo de retención, digamos. En cualquier caso, la cifra que decía el compañero hace referencia a todo el Estado español, no solo a Madrid, y aunque puede parecer quizá una cifra alta, a mí me suena un poco alta, en realidad es inferior a la cifra de la anterior huelga. Bueno, les agradecemos enormemente este contacto. Nosotros teníamos ganas de charlar con ustedes porque, nada, se nos han hecho familiares en esta tarde de escucharlos, porque compartimos la cuestión de la autogestión. Nosotros formamos aquí parte de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos en una coyuntura bastante especial porque aquí se sancionó una ley de medios hace 3 años y está todo el mundo hablando de ella, de la desmonopolización de los grandes medios, de los grandes grupos mediáticos, entre los cuales hay algunos españoles como el Grupo Prisa, pero todavía estamos peleando por nuestras conquistas como medios comunitarios, alternativos y populares. Muchos de ellos somos hijos de aquella crisis, nacimos a la luz, al calor de aquella crisis y de aquella reunión callejera que se fue dando en los años de crisis aquí hace 10 años. Así que nos da gusto escucharlos, sobre todo por esto de ser una emisora libre y autogestionada, y esperamos volver a escucharlos en situaciones más tranquilas, que nos ha gustado la música que han pasado. Pues algo de Argentina hay, ¿eh? En la sí, música. Es que aquí los tres somos bastante, nos pillas justo en el estudio a los tres bastante amantes de Argentina. De hecho creo que vamos a despedir con una canción de Argentina, ¿no? Estaría bien. Sí, sí, estuvimos, bueno, una de las cosas que notamos es que en algún momento pusieron Se viene el estallido de la Bersuit, que también, no quiero seguir comparando porque evidentemente ustedes la ven distinta la situación, pero aquí sonaba mucho, es un tema que salió aquí en el 99, en el 2000, como anticipando eso que después finalmente fue un estallido, y lo escuchábamos hoy a la tarde y eso también nos volvió a aquellos años. Pues nada, para despedirnos, simplemente agradeceros el haber hecho esta conexión, el deciros que Radio Vela está abierta siempre para vosotros y para vosotras, y nada, que ojalá que muy pronto se venga el estallido. Sí, yo por mi parte también despedirme agradeciendo, que da mucha fuerza el haber estado todo un día aquí trabajando en esto, que lo hacemos con mucho gusto, por supuesto, pero siempre es muy reconfortante saber que hay gente al otro lado escuchando y con un proyecto tan similar. Bueno, la resistencia desde la comunicación nos une, así que esas líneas de puntos que en general se usan para los mapas se desdibujan en esos momentos, ¿no? Esperamos seguir en contacto más habitual con nuestra emisora y, bueno, intercambiar experiencias, intercambiar audios e intercambiar conversaciones como las que acabamos de tener aquí. Ahora mismo esta conexión Radio de la Madrid, la Retaguardia. Vale, le mandamos un abrazo muy, muy grande. Un saludo, hasta la próxima. Dígase. Muchas gracias.